Se puede ver para quienes tenemos cable, pero aquellos que solo tienen los canales de aire, o se puede ver a través de internet, desde la página de la TV pública, también está la transmisión en vivo, así que se puede acceder de estas maneras. Una película que se llama A Oscuras, sí. Es una película del 2019, del año pasado, es muy nuevita, que fue dirigida por Vicky Chaja, Miranda, a quienes... Te estamos perdiendo un toque, no te escuchamos bien. ¿Estamos hablando por Telegram? Por Telegram, sí. Vamos a cortar y llamar de nuevo, a ver si se escucha mejor, Juli. Se está metiendo algo por ahí, sí, raro. Sí. Está apareciendo la otra columna arriba tuya. No, sí, chiste. Pará, vamos a cortar y llamamos de nuevo a Juli Milanesio. Dale, excelente. Reiteramos que mientras tanto, propuesta para hoy a las 10 de la noche. Linda propuesta, ¿no? Un jueves de película en la TV pública me agrada bastante. Me parece que voy a seguir la propuesta de Juli Milanesio, la película A Oscuras, dirigida por Victoria Chaya Miranda. Justamente era de lo que nos va a hablar Juli, sí. En esta columna en el día de hoy. Yo no la conozco, yo a Victoria, tampoco. Así que tengo la muchas ganas. La película tampoco la conocía. No. Tengo muchas ganas de escuchar y que Juli nos cuente de esto. La columna de todos los jueves, de Juli Milanesio, que está por salir en instantes. Estamos llamando por Telegram, porque nuestros columnistas están haciendo su trabajo desde sus casas. Y es la primera vez que tenemos interferencia, sí, es con verdad. Telegram. Bueno, nos venía saliendo bastante bien, pero viste que siempre hay... duendecillos por ahí. Dicen acá que es más. Estoy. Ahí está, ahora sí, te escuchamos perfecto. Volví. Bien. Volvió, muy bien. Esperemos que no se meta nada raro por ahí. Puede fallar la tecnología. Sí, muy bien. Bueno, seguimos escuchando, dale. Bueno, ¿qué escucharon hasta este momento? No, escuchamos la A Oscuras, que se va a poder ver hoy, esta noche, en la televisión pública, que la directora es Victoria Chayas, así que nos gustaría que nos cuentes un poquito más. Genial. Bueno, primero les voy a contar un poco de la película, así la miran esta noche. Es una película que tiene varias historias, de esas películas, viste, que tienen varios personajes y varias historias que tienen como un conductor, algo en común. Sí. Pero como son historias en paralelo, bueno, es como Amores Perros, como Babel, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. Como de esa clase de historias. Bueno, lo que tienen en común los tres personajes principales es que viven de noche y duermen de día, ¿no? Son personas que se relacionan con el ámbito de la noche de Buenos Aires, de la capital federal, ¿no? Que tiene una noche bastante turbia. Entonces, estos personajes van a transcurrir, ¿no?, todas las historias de noche. Los tres personajes principales son Esther Boris, bien, Guadalupe Docampo y Francisco Vázquez. Esther, justo hoy, cuando estaba repasando la columna, es quien interpretó a Evita, ¿no?, en esa película, sí, inolvidable para todos. Y hoy en el natalicio me parecía un dato interesante decir que, bueno, quien protagoniza también esta película es ella, recordando el papel glorioso que tuvo al interpretar a Eva Duarte de Perón. Así que, bueno, siguiendo un poco más, el guión de esta película es de Carla Scattarelli, la música es de Luna Bertoldi, que no sé si estamos escuchando en este momento, sí, Luca Sativa, sí, es la cantante y la guitarrista de Luca Sativa, Lula. Ella compuso la música para esta película, y la directora de arte, la directora de montaje, de sonido, el vestuario y el maquillaje, todas estas áreas estuvieron encabezando mujeres en esta película. Un dato que me parece muy interesante y que no es casualidad, porque la directora, Victoria, en una entrevista durante la promoción de esta película, dijo que ella quería primero paridad, ¿no? Que sea mixto de hombres y de mujeres el grupo que tenía de trabajo, pero que sí hubiese mujeres al mando, porque ella sabía lo que era, ¿no?, el tener la posibilidad de estar encabezando, que ella como directora sabía lo que era, lo difícil que era como mujer y como mujer que encabeza conseguir esas posibilidades, y que ella era la que le quería dar esas posibilidades a otras mujeres. Así que no es casualidad que toda esta película tenga la mayoría, ¿no?, de las áreas y estén encabezando mujeres, cosa que me parece un dato muy interesante, tanto de la película como de la directora. Sí, la verdad que sí, que es interesante porque sobre todo en esa industria cuesta, ¿no?, ver más presencia femenina, digamos. Obvio que si ella dice que le encanta trabajar con varones y que muchos de su equipo son varones, pero que, bueno, al poder darle esta oportunidad de encabezar sectores, ¿no?, del cine, de la industria, también se lo quería dar a esas mujeres que trabajaron con ella. Bueno, otro dato de la directora es que da clases en el SIC, una escuela de cine. Ella estudió cine también en una escuela de cine tras abandonar la carrera de psicología. Tuvo primero un camino ahí por la psicología, pero finalmente se dedicó al cine. Su primera producción fue una miniserie que casualmente fue para la TV pública, uh-huh, donde se va a pasar la película hoy, llamada Los pibes del puente. Esa fue una producción, sí, la vi. La primera producción de la directora. Muy bueno. Es del 2013, tiene unos años ya, pero es muy, muy buena. Pero además de ser directora, Victoria es guionista. O sea, acá las mujeres hacemos claro. Las mujeres que yo les traigo acá multitasking. Hacen de todo. Multitasking, exactamente. Así que su última producción, casualmente, fue dirigida, pero también guionada por ella. Es una película que se estrenó hace muy poco, el 16 de abril, en plena cuarentena. Y escuchen este dato muy interesante. Se estrenó con una modalidad muy novedosa, que fue a partir de la plataforma de CineArt. El 16 de abril la empezaron a poner en la plataforma de CineArt y a partir de el pago de 30 pesos, todos podemos acceder a esta película que es muy, muy buena y que está para que lo podamos ver en la plataforma. La película se llama Lo habrás imaginado, es un policial negro y también Victoria, en una entrevista que estuve escuchando, decía que si bien es sobre la trata de menores, no hay ningún niño expuesto en esta película. Y que lo que hace la película es abordar todo el proceso de investigación, ¿no?, de un caso, pero que no va a esta cosa de no sé, como de golpe bajo, ¿no? La directora no tiene ganas de ir por los golpes bajos, ella se caracteriza por eso, y lo que hace es, nada, seguir el proceso de la investigación judicial. Así que me parecía interesante también traerlo, ya que estamos en cuarentena, pueden acceder en la plataforma de CineArt para ver esta película. Tiene otra película, que fue la primera, que se llama Eso que llaman amor, y fue su primera película, pero además esta mujer hace de todo, tiene cortos y tiene largometrajes documentales. Así que tiene una extensa trayectoria esta directora, que la verdad se las trae, tiene muchos premios internacionales y la verdad que es muy buena de ver. Así que bueno, Victoria es de estas mujeres argentinas que la verdad se las traen en el cine. Y otro dato que les quería dejar para finalizar la columna es que el ciclo de cine en el que se enmarca la transmisión de esta noche de la película Oscuras de nuestra directora hoy, Victoria Miranda, es un ciclo de cine que se llama Nuevo Cine Argentino y que en el día de mañana, también a las 22 horas, se va a proyectar, digámosle, ¿no?, pongámosle el título del cine, proyectar. Obvio. Una película de Anna Peterberg, que se llama, un nombre muy extraño, que se llama Alp Traum, así, A-L-P Traum. Y va a estar también, me parecía interesante traerlo porque es otra directora argentina y va a estar en la TV pública, así que está para aprovecharlo. Buenísimo, me encanta. Repetimos entonces, ¿hora y qué vamos a ver hoy en la TV pública? En la TV pública hoy, a las 22 horas, vamos a ver A Oscuras, una película de Victoria Chaya Miranda y música de Lula Bertoldi. Excelente. Me voy a poner una alarma para verlo esta noche. Linda propuesta. Sí. Gracias, Juli. ¿Quedó algo después para contar? Lo pueden comentar después. De una. Sí, mañana lo comentamos. ¿Quedó algo para decir? Nada más, está toda la info. Excelente, Juli. Gracias. a ustedes, un placer. Juli Milanesio con nosotros como todos los jueves aquí en 89.3. ¿Seguimos escuchando un poquito más de esta canción? Dale. Vamos, dale.